selling out the work drops, building different words. Power that you give them, selling different control. Such words you make more, such as the red skull. Fuck you, it's the people that you. This power is burning, stop off society. People never see the witch, they're all afraid of life to die. Living proof that the system works, that the system works for them. Spend your hard-earned money, now support their death. Living proof that the system works, that the system works for them. Spend your hard-earned money, now support their death. La burguesía capitalista, nacida de la sangre aristocrática, luego de revolcarse durante más de un siglo en la sangre del proletariado, agoniza danzando una zarabanda histérica entre los cadáveres de sus últimas víctimas. Estudia los bailes negros y continúa bebiendo champán hasta el día en que la sangre suba al nivel de la boca. Entonces se ahogará. Pero mientras tanto, se arruinan los nervios de sus hijos e hijas, y en el mundo no hay nada sano ni normal, solamente hay tarambanas, neuróticos y exasperadas. Aquí es donde permanece la duda. No hay puntos intermedios. Aquí el punto muerto es la nada. Lo que nos queda, gritar, protestar, hacer. Pues sí, como todos los jueves, desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, ese horario inamovible donde empieza Amantes del Frío, que ya está por aquí, que te coge en la espalda y te deja pillado. Pues eso, un jueves más por aquí, por Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia merengada, y como decíamos, a ver si hacemos un poquito de ruido. A veces es curioso empezar los programas, hacerlos y estar. Por ahora seguimos por aquí. Al ruido lo hemos tratado con mucho cuidado. Es la síntesis del sonido tanto como el silencio. I'm este último que escuchábamos es una grabación del grupo No Limit Tangere de la zona de Castellón y Burriana, que grabaron esto y parece ser que ahora mismo también están dando algunos otros temas antes de seguir por una línea o por otra, según nos comentaban hace poco gente del grupo. Y esto que estamos oyendo creemos que saldrá junto con la gente de Agonizante Realidad aquí de Valencia en un LP. Como decimos, todavía no ha salido. Y también nos comentamos que con lo que empezábamos hoy el Amantes del Ruido era con una gente de Alemania que se llama Ausrotten. Más tarde hemos leído un texto y tras al ruido hasta que te estallen los oídos, pues ha salido. Hay duendes hoy por aquí que le dan a los plays, pero que ha salido pues el regreso de los dioses, la gente de Men of Hell, con una canción que quizás quien siga el programa ya oirá, porque es la que a veces ponemos para dar caña y ímpetu a este empezar de programa. Y tras No Limit Tangere nos vamos con más cosas nuevas. Esto viene de la gente, bueno, no sé si viene de Castellón, pero al menos quien lo edita sí que es de por allí. Se llaman Estramonio, oímos a esta peña y después os contamos algo más. We'll be right back. Como os comentábamos, era la gente de Estramonio, una gente que vienen de Castellón y eso, que acaban de sacar una maquetita y que vale 400 pelas, se despliega y tiene las letras, aunque en esta canción suponemos que habréis oído bastante contra quién hablaban. Esto no es un cuento ni es una mentira, triste realidad que nuestro entorno gira. Indios, musulmanes, negros y gitanos. ¿Por qué tantas palizas? ¿Por qué tanto rechazo? Son 10 canciones las que aparecen en este cassette y de esta gente de Castellón nos vamos un poco más lejos, ya que pues en uno de estos cambios que hacemos y dentro de un mismo viaje nos vamos para Alemania. Sí, nos hemos ido a Alemania, como os decíamos, ya que nos hemos ido con la gente de los War, que en estos últimos programas pues os estamos presentando lo que es un nuevo LP de esta gente, pues que nos gusta bastante lo que hacen y cómo se mueven. Eso, como os decíamos, un agente de Karlsruhe que estuvieron tocando también por aquí, por Valencia, en La Fábrica, que fue una casa ocupada que estuvo durante un tiempo por aquí. Ya os anticipamos que se ha ocupado en Valencia. Más tarde, en el momento de las convocatorias, os comentaremos algo más. Y si alguien de la gente que ha ocupado está por ahí fuera oyéndonos, pues un saludote. Y también que si quieren meternos un toque, así pueden contar más cosas, porque eso, aquí hemos estado un poco liados y sabemos un poco, pues, cosillas que más tarde en el apartado de convocatorias os comentaremos. Ahora, por desgracia, os vamos a hacer llegar una noticia pues bastante chunga que acaba de llegarnos. recoger en el FAS de la radio una noticia que dice que ha sido firmada la orden de ejecución de Mumia. La oficina del gobernador ha enviado un comunicado en el que anuncia que el gobernador ha firmado la orden de ejecución para Mumia y que está prevista para el 2 de diciembre de 1999. Y que se difunda este mensaje ampliamente, que se terminemos con la pena de muerte racista y libertad para Mumia. Sabéis que hay una campaña desde hace ya mucho tiempo para protestar por esto y pidiendo la libertad de Mumia. Sabéis que era un periodista norteamericano que estaba dentro del MOB y bueno, que se lo quieren pulir y lleva chupando talego un puñado de años. Y eso desde hace muchos años está moviendo la gente, muchísima gente en contra, ya que el caso pues es bastante injusto, las formas que se han hecho y cómo se está llevando, y además quién está juzgando y todo eso. Suponemos que en esta misma radio pues habrá programas que tendrán más extensión para tratarlo. Lo hemos hecho aquí alguna vez, ya os decimos que desde hace bastantes años se está llevando una lucha y se ha podido aplazar dos veces, creo, este dictamen o algo así, pero como os decimos, pues parece ser que han firmado ya pues su sentencia. Y lo que vamos a hacer desde aquí es poner una canción que se llama Solidaridad, que es la primera que hemos pillado así al caso cuando nos hemos enterado, que es de la gente de Escuela de Odio de Gijón, y que así pues va el mundo. Pues eso es lo que os comentábamos, la gente de Escuela de Odio con su canción Solidaridad, esa noticia pues que creemos que es bastante chunga, y como os comentábamos antes, vamos a meternos de lleno en las convocatorias. Como os sabéis, acerca del 2000 y todas esas cosas. Y en esta ciudad, que por ahora estaba el Centro Social Pepi Calapilona por ahí haciendo cosillas, pues se le acaba de unir, en la avenida Burjasot número 54, otro nuevo centro social. Y es que hoy jueves, pues eso, esta casa situada o esta fábrica o algo, un espacio bastante grande, situado en la avenida Burjasot número 54, como decimos, pues ha amanecido que tenía algo que no tenía antes, y era pues gente y vida. Pues esta nueva ocupa que estaba situada en un sitio que hacían bombas de estas de agua o algo así, que se llaman bombas Geida, pues nada, decir que, como decía el colega, acaban de ocupar, nos alegramos de eso, y también nos ha llegado rápidamente, van a hacer una serie de actividades, y también nos ha llegado un boletín del centro social ocupado Bomba G, que, como decimos, está en la avenida Burjasot número 54 de aquí de Valencia. El boletín y el número le llaman la imaginación, y nada, han metido algunos textos y algunas cosillas, también incluso una entrevista a un grupo de Zaragoza que se llama Necesidad de Luchar, también unas lecciones de inglés y también se sentan, y también cuentan algunas que otras actividades que ha habido por Valencia en estos meses, jornadas contraculturales que hubo en la última cultura de Valencia, Maronero, hasta otra jornada contra la especulación, varias medidas, actividades que ha habido que tienen que ver con la ocupación, también un comicillo, y nada, proyectos que tienen pensados llevar en la nueva ocupa, que necesitan bastante material, que desde aquí hacen para que la gente que quiera contribuir o sea algo que les pueda, lo pueda necesitar, cualquier tipo de material de obra o de lo que se os ocurra. Pintura. Y también pensaba hacer una biblioteca y una fanzinoteca, y abrir más espacios para también montar una distribuidora y una infoshop, también un taller de bicicletas, una asesoría jurídica gratis contra la represión y muchas más actividades, ¿no?, de espectáculos y jornadas. Tienen un puñado de... Entre estos proyectos están lo que viene dentro de un póster que os lo vamos a comentar ahora, y que dice: jornadas de ocupación en el nuevo centro social en la avenida Burjasot número 54, los días 15 y 17 de octubre, o sea, este fin de semana. Mañana viernes, hoy viernes si lo estáis oyendo esto en reposición, pues lo de siempre, currar y currar, acercaros a ver esta casa, y si podéis echar una mano, pues mejor que mejor. Y a las 10 pues habrá una fiesta, eso mañana viernes día 15. Después pasamos al sábado, que habrá un papeo popular a las 3 de la tarde. Más actividades que van a haber, pues será este mismo sábado que hay un papeo popular, como os decimos, una manifestación en apoyo a los locales ocupados, y eso será a las 9 y en la Plaza del Tosal. Y a partir de las 10 de este sábado 16 de octubre, pues un concierto con varios grupos que ahora os decimos. Claro, las cosas andan mal, la gente ya no sabe, no sabe qué hacer, pero tú misma. pues a partir de las 9 estarán, a partir de las 10 estarán tocando la gente de La Asquerosa de tu Madre, Recolecta para una birra, Escaserío y Mierda para patos. Y como colofón final, Festa Acid Core Tecno. Y el domingo, pues estas jornadas de ocupación o algo así como las han titulado, pues acaba con un nuevo día de curro en este nuevo centro social. Así que volvemos a recordar rápidamente al menos pues lo que va a haber este fin de semana ahí en la avenida Burjasón número 54, es en este nuevo centro social que hoy pues se ha ocupado, y será el viernes, o sea mañana, hoy si lo oyes en reposición, Curro y más curro, a las 10 una fiesta, el sábado habrá papeo popular a las 3, una manifestación a las 9 que saldrá desde la Plaza del Tosal, y a partir de las 10 un concierto con La Asquerosa de tu Madre, Escaserío, Mierda para todos y Recolecta para una birra. Por cada uno de ellos, por cada uno de ellos, y un asalto a la puerta y qué. El domingo otra jornada de curro, y eso, ya esperamos que la semana que viene pues contaros más actividades, cómo va la casa, y a ver si también eso alguien de esta gente puede llamar y contarnos cómo va, o ahora mismo si nos están oyendo, cómo les va. Vamos a leer uno de los textos que os decíamos que venían en este primer número del boletín de del Centro Social Ocupado Bomba G, y es un texto que viene cuando desalojaron la casa del limonero, y dice: han desalojado el limonero, casa, centro, ocupado, una casa no muy grande, con sus rollos y sus historias, como todas. Todo ha sido en silencio. Ya no interesa dar bombo al movimiento de ocupación. Quieren que parezca atascado en un atolladero. Su sospechoso silencio no ha impedido que estas y muchas otras palabras salgan a la calle, porque aún tenemos mucho que decir y hacer. Su silenciosa boca, llena de muerte, no ha impedido que en unos meses se hayan hecho en el limonero varias actividades, como unas jornadas contraculturales, o un par de conciertos o el comedor, y algunos proyectos que no han llegado a fraguar, pero que algún día lo harán. Su voz callante no ha podido reprimir las de mucha gente en Valencia, que ve cómo acaban con sus barrios en una barrida especuladora, que interesa a más de un político local, o mejor dicho, a un político local, ¿verdad, Rita? No nos vamos a parar. No podemos parar. Esto no es un panfleto. Esto es la rabia que llevamos dentro todos. Esto puede ser nuestra rabia. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Volver, volveremos, porque aún hay muchas casas especuladas. Seguir, seguirán, porque aún hay mucho que denunciar. Continuar, continuaréis, porque a todos nos hierve la sangre. Stop desalojos, stop especulación, stop coacciones. El Estado protege siempre lo existente. A unos sus riquezas, a otros su pobreza. A unos la libertad fundada en la propiedad. A otros la esclavitud, consecuencia fatal de su miseria. Y como os decíamos, eso aparecía pues dentro del fanzine que están repartiendo en este nuevo centro social. Y si nuevos centros sociales hablamos, pues también la semana pasada estábamos algo así como de novedades en cuanto a este tema, porque en Castellón también la gente de Castellón ha vuelto a ocupar. Esta vez están en la avenida Enrique Gimeno, en el número 41, en la antigua Nacional 340, y están quedando a partir de las 5 de la tarde, están limpiando y eso, necesitan manos, material, pues... Siempre lo que se suele hacer cuando te metes a una casa ocupada. ¿Qué se hace cuando te metes a una casa ocupada? Pues preparar los misiles, las metralletas, para ser como Harry, como estos energúmenos de Barcelona que han estado a punto de acabar con Inestrillas, este gran hombre que tanto está haciendo por esta nación. Así que cuidado con los ocupas, que se meten y piden manos y luego ya veréis. Así que lo volvemos a repetir, en Castellón también hay un agente que ha ocupado en la avenida Enrique Gino, número 41, en la antigua Nacional 340. Así que si alguien tiene ganas de ver ocupaciones nuevas, pues por aquí, por Valencia y por Castellón, se pueden pasar. También os queremos comentar que mientras os hemos hablado de estos temas... Pues ha estado sonando, y nos hemos dicho los nombres, de la gente de Malos Vicios, de Escalopendre, también de Didi Youth Atud, lo que está sonando ahora. Y que como no de solo nuevas ocupaciones viven los y las ocupas, vamos a un concierto que tiene lugar en Pepica la Pilona, un centro social ocupado que lleva más de un añito ya, lo cumplió hace unas fechitas, y que eso, viene un concierto en el que van a estar tocando mucha gente, muchas cosas, mucho... Esa no es la nostra. Sé que no nos coneixerà. Ui, se para, sé que nos afonarà. Secretario, des del principi, es comença de nuevo. las provincias. Ese diario cano y emblemático de la ciudad de Valencia. Y que durante tanto tiempo viene engañando. Y ahora María Consuelo nos ha dejado. Se ha ido a hacer el mal a otros lados. Y ya no contamos con su columna. Fuente de inenarrable placer. En fin, un detallito que os queríamos comentar. En fin, pero las provincias sigue, ¿eh? Sin esa directora que estará haciendo el mal por otros lados y con su faceta de desinformación y de las cosas malas, que son muy malos ahí, ¿eh? Provincias, diario fascista, rey de la mentira. Pues quejado, ¿verdad? Porque entre las provincias y todo no íbamos a lo que queríamos contar en verdad. ¿Qué era? Ese concierto en La Pilona, donde van a estar tocando la gente de Escapa Rápid, que es lo que ha sonado antes, y también la gente de Kisab, que es la que está sonando ahora. Y eso van a hacer entre estos dos grupos una escasesión. Pues Escapa Rápido y Kisab estarán haciendo una escasesión el viernes 22 en el Centro Social Ocupado Pepica La Pilona, que sabéis que está en la calle Pavía 53 del Cabañal. El viernes 22, a partir de las 8 de la tarde, pues la gente del BAC, el boletín antagonista de Contrainformación, para hacer un concierto, ha montado un concierto contra los medios de poder, contra el poder de los medios, y en apoyo a la Contrainformación. Y junto a Escapa Rápido y Kisab también estará un grupo de Valladolid que se llama Puag, un grupo que ya ha sacado varios trabajos y que, según ellos mismos se autodenominan, hacen así como hardcore anarquista. Vamos a oír ahora uno de sus temas. Fire! desarrollados. Primero colonizados, posteriormente explotados. Pero no son masacrados, al sentirnos afectados, de verlos asesinados. Entonces nuestros estados les envían más soldados, sicarios bien entrenados, con mensajes olvidados. Occidente se ha ocupado de tenerlos controlados, de tenerlos bien atados, de tenerlos controlados, de tenerlos bien atados, de tenerlos controlados, de tenerlos bien atados. Es trabajar sin descanso tu cruel destino. Pues ya sabéis, si queréis colaborar con los medios de contrainformación, el viernes 22 puede ser una oportunidad a partir de las 8 de la tarde en el Centro Social Ocupado Pepita Pilona. Escapa Rápido, Cap y la gente de PUA estarán tocando allí por la contrainformación y contra la manipulación. Otra de las actividades que van a realizarse este sábado, 16 de octubre, es la sexta NIT de rock en Albalat del Sorells. Una de la gente que va a tocar era a la gente que oíamos, Disidencia, el último trabajo que editaron con el local, Apología de lo Evidente. Y también junto a Disidencia tocarán Verdolaga, Doctor Cannabis Causa, Sorol del Sorells, Los Carotas y la gente de Bandolers. Esto, como os decimos, es el sábado 16 de octubre a partir de las 10 de la noche, que esto es gratis porque lo organiza el colectivo Chove d'Albalat y el lugar es el Parque de la Estación. Pues ya sabéis, esta nit de rock en Albalat del Sorells. Que todo consiste Disidencia, Verdolaga, Doctor Cannabis Causa, Sorol del Soleils, Los Carotas y a la gente que vamos a poner ahora, que son Bandolers. Comença el culte a l'amor. Ix el bou a la plaça, maleint la seua sort. L'animal queda malgrat després de la sort de pares, tots còmplices d'assassinat, simulant, giren les cares.